Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, sí, me contó Lili que estuviste. Yo llegué bastante tarde allá también de Mallín, colaborando un poco y también caminando y bueno, y apagando. Y bueno, el suelo está tan frágil ahora, ¿viste? Que la menor intervención posible es lo más saludable. Pasa que es difícil contener a la gente. Es difícil decir a la gente, no, no, proteja el suelo, no saque la madera, porque la gente necesita sacar esa madera, la gente necesita sacar esa leña, y bueno, se va a intervenir. Es inevitable. Ya pasan todos los incendios, todos los años, por más que digamos que no hay que tocar, que no hay que tocar, es el ultimísimo recurso que tienen hoy. La leña y la madera, ya hoy, por ejemplo, con una gente que estuve, que se le quemó todo el ciprés, decía, no, yo ya lo tengo arreglado con un aserradero, o sea, la gente ya está adelantada con el tema. Todavía está caliente el suelo y la gente ya arregló con el aserradero. Y es difícil decir, no, mirá, eso no, porque ecológicamente es muy difícil. Ante la necesidad y ante la pobreza de la gente va al único recurso que tiene. Entonces, bueno. Dentro de lo que ya sabemos que va a ocurrir, muchas de las especies arbustivas van a rebrotar. Radal, maqui, maitén, ñire, chacay, pañil, notro, todo eso va a rebrotar de cepa, del suelo, va a rebrotar del suelo. Ciprés no va a rebrotar. Coigüe no va a rebrotar, lenga no va a rebrotar. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí necesitan que haya semilla o plantación. Entonces, ante eso que va a ocurrir porque no se puede frenar, lo que se puede aconsejar es que no cortar la leña que se saque de las plantas rebrotantes a ras de piso. Dejar un tocón de 10, 15 centímetros para que de ahí salgan los nuevos brotes que van a salir esta primavera. Ya esta primavera vamos a ver la laura, el maqui, el retamo, el radal, el notro, el maitén, rebrotando esta primavera. Entonces, los cortes que se hagan por encima del suelo a 10, 15 centímetros, no abajo, abajo pegado a la tierra, para darle lugar al rebrote. Ciprés no va a rebrotar, o sea que se puede cortar. Coigüe no va a rebrotar, se puede cortar. Lenga también. Obviamente, el menor acarreo que se haga para sacar esa leña o esa madera va a beneficiar el suelo. El suelo también sí, se puede sembrar, se puede sembrar. Se pueden sembrar pasturas, se puede sembrar cereales, se pueden sembrar lo que la gente pueda sembrar. Eso ayuda. El suelo es lo primero que se va a cubrir. Se va a cubrir con un musgo primero y después van a venir las herbáceas. Eso va a ser rápido. En la primavera, gran parte de ese suelo va a estar cubierto de verde, de pasto. Pero se puede ayudar con siembras. Y bueno, obviamente, si la pendiente es muy pronunciada, obviamente que los riesgos de acarreo de material van a ser mayores, ahí no es conveniente hacer extracción de nada. Pero estamos hablando de una pendiente importante, ¿no? Entonces ahí no conviene tocar nada. Pero si el terreno es relativamente plano, sí se puede hacer un aprovechamiento de la madera y de la leña. Bien hecho, en parcelas, cosa que se haga ese aprovechamiento, pero que al año que viene no se haga más nada. ¿Se entiende? Entonces, delimitamos un área, hacemos el volteo, sacamos la leña, sacamos la madera y esa parcela como que se clausura, ¿no? Obviamente, a esa parcela no tienen que entrar animales, ni ovejas, ni caballos, ni vacas, porque el único pastito que venga y el rebrote que venga va a ser lo único verde que va a haber. Acá nos encontramos con otro problema, con el problema grande, que es que todos perdieron el alambrado perimetral. Entonces va a ser muy difícil proteger los rebrotes, sobre todo de la gente que tiene animales, porque los animales van a deambular por todo el campo, por todos los campos, ¿viste? Acá no quedó nada de alambre parado. Nada. Entonces, bueno, es muy complejo el tema, va a haber que tomarlo con mucha calma, con mucha calma. Pero bueno, eso es, cualquier cosa que pueda ayudar, venite, charlamos, lo que necesites, que yo pueda colaborar, encantado. Te mando un abrazo grande, Rubén.